Buongiorno Vitale. Buongiorno Gavazza, ¿cómo va? Bien, Ayelen Vitale viene todos los viernes con su columna canábica y ha sido un año especialmente intenso para estas cuestiones. Sí, totalmente. Bueno, ha sido un año pandémico primero, pero sí. En cuestiones canábicas ha sido un año positivo, ¿no? Si lo miramos así con todo el positivismo posible. Bueno, a ver, hacenos ese balance antes de que lleguemos a la Nochebuena. Bien, ha sido un año, bueno, como decíamos recién, muy intenso. Mis niveles de estrés están en niveles, digamos, que nunca había pensado. Comenzamos un año con varios municipios trabajando para la creación de los registros para autocultivo de cannabis medicinal. General Pico y Santa Rosa cuentan ya con sus ordenanzas y hay otros municipios que están trabajando lento y en silencio de a poco. Así que en cuestiones, digamos, municipales esa cuestión. Después se reglamentó varios artículos de la ley de cannabis medicinal que fue sancionada en marzo del 2017 y hasta el momento, o sea, hasta hace un mes atrás, prácticamente ningún artículo de la ley estaba reglamentado. Hoy contamos con la reglamentación de esos artículos, si bien todavía no se puede acceder a los preparados, porque me están lloviendo las consultas de que a ver si ya salió la ley, cómo es que todavía no se puede comercializar en una farmacia. Bueno, es así, o sea, las leyes salen, se reglamentan, pero hasta que se implementan lleva su tiempo, por eso hay que seguir insistiendo y seguir militándola para que pronto las personas que necesitan acceder de manera urgente a un preparado medicinal, lo puedan hacer en un lugar seguro, como establece la ley, que va a ser en las farmacias quienes van a poder comercializar los aceites y los derivados medicinales. Bueno, así que ha sido un año muy positivo en cuestiones acá también provinciales, que tiene que ver con la Universidad Nacional de La Pampa. Se designó el cargo de coordinador. Bien. Esto fue ayer, digamos, sí. Oficialmente ayer Daniel recibió... Daniel Oliveto designado, es el coordinador de la cátedra libre extracurricular, uh-huh. que se llama, digamos, la cátedra abordaje interdisciplinario del cannabis. Bien. ¿Por qué interdisciplinario? Porque también tiene un consejo asesor, la cátedra libre, que está compuesta por un representante de cada unidad académica, Facultad Veterinaria, Facultad de Agronomía, Ingeniería de General Pico, representantes de asociaciones civiles, de género, que yo estoy en esa área, y bueno, y integrantes del Ministerio de Salud están en ese consejo asesor, así que se viene un 2021 muy cargado, lleno de trabajo para lo que es la cátedra libre, así que a podernos a laburar durante todo el verano. Lamentablemente va a tener que hacer todo de manera virtual. No van a ser, digamos, masivos como nos gusta a los canábicos hacer esos eventos súper masivos donde podemos compartir conocimientos. Pero bueno, va a ser masivo de manera virtual. Claro. Y dicho esto, el 2020 fue en este sentido positivo. ¿Qué falta para el 2021? Supongo que estamos mirando de reojo la necesidad de que haya una adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Cannabis. Totalmente, totalmente. Estamos esperando eso, la adhesión y empezar a trabajar junto con el gobierno, con el Ministerio de Salud y bueno, y con todos los organismos que ya tiene la provincia, como es su cátedra libre, digamos, la Universidad Nacional de La Pampa, porque esa cátedra depende del rectorado, así que ya están todas las condiciones dadas para que empecemos a producir y a investigar. Tenemos los recursos humanos, tenemos el CERET en Pico, tenemos el vivero provincial, el laboratorio que está nucleado en ANLAB, que está en General Pico, para producción de medicamentos. Está todo, tenemos absolutamente todo. En ese sentido somos una provincia muy privilegiada. Y bueno, falta un poquitito nomás, pero yo creo que ya el año que viene vamos a empezar a producir y a investigar. Te consulto antes, después seguís. Recordaba que todavía no nos comentaste, si bien me imagino que podés pensar, el intendente el otro día decidió que la cuestión del cannabis medicinal en el área municipal quede en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este es el perfil que le da. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás? Sí, lo escuché, obviamente, la nota. Me parece bien, digamos, habría que ver de qué manera se encara esa cuestión. Y como bien explicó Luciano, digamos, las reglamentaciones hasta ahora que tenemos no permiten a los municipios comercializar, producir y comercializar, investigar, así que eso faltaría, digamos, pero puede ir por ahí, digamos. Si bien la cuestión canábica es un problema de salud pública, también hay que tener en cuenta que hoy en día la marihuana cotiza muchísimo dinero en la bolsa y bueno, hay que ver de qué manera se lo encara. Y eso me parece muy importante de resaltar también. ¿Qué modelo de producción vamos a seguir en la provincia con respecto al tema de cannabis medicinal? Claro, claro. Supongamos que se abre la puerta para la producción y que el Estado pueda meterse efectivamente. Ojalá, dale. Ahora, ¿qué hacemos a partir de que eso se puede? ¿No? ¿Cómo? Claro, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? O sea, claro. ¿Vamos a seguir utilizando los mismos métodos de producción que históricamente se vienen haciendo y que son totalmente perjudiciales para la salud de los ecosistemas, de los seres humanos y del resto de los seres vivos que convivimos en este planeta? ¿O vamos a hacer un sistema de producción que sea más amigable con el medio ambiente? Porque tenemos el caso de Jujuy, una empresa del Estado Morales, por decirlo así. Sí. La realidad de Jujuy es muy diferente a la de La Pampa, eso estamos de acuerdo. Por suerte son diferentes en algunos aspectos. Pero tenés el caso de Jujuy, 16.000 hectáreas, que me parece algo innecesario, pero bueno, ya sabemos cómo son los Morales y además es una empresa que está entongada, digamos, con capitales canadienses y de norteamericanos. Y después, hace unos días, salió Axel Kicillof a hablar sobre la posible producción de cannabis medicinal en la provincia de Buenos Aires y también resalta esto de o seguimos el modelo jujeño o hacemos otro modelo que sea más inclusivo, en el que incluya a los activistas y a la gente que viene militándola hace muchos años. Así que ese me parece un debate importante y que hay que darlo sí o sí. Más vale. ¿De qué manera se va a producir? Sí, no sea una cosa que nos encontremos con una nueva soja, ¿no? Una cosa así. Exactamente, ¿eh? No podemos permitir que suceda eso. Bien. Bien, aparte, a ver, quiero diga. Recordar esto, digamos. No se necesitan grandes cantidades, claro, de hectáreas para producir. Es una planta que produce mucho en un espacio reducido y si nuestro objetivo es abastecer de medicamentos a la población pampeana, no estamos pensando en hectáreas. Ni siquiera hay que pensar en hectáreas. Es un lugar muy pequeño en el que se puede llegar a producir y, como vuelvo a repetir, la planta produce tanto que es innecesario hacer 16.000 hectáreas de cannabis. Muy bien. Bueno, gracias y te desordené un poco, me fui echando temas y capaz que te quedó algo por decir, así que aprovechá ahora o calla hasta el 2021, no sé. No, creo que dijimos todo, pero quería resaltar esto de la producción que me parece muy importante de resaltarlo. Bueno, gracias por lo de hoy y por el año completo. La verdad que fue interesantísimo compartir estas conversaciones. Aprendimos nosotros que estamos acá, aprendieron les oyentes también. Ojalá podamos continuarlo el año que viene. Digo porque los viernes que vienen son justamente Navidad y Año Nuevo, así claro, que no nos vamos a encontrar. Pero si en enero tenés ganas, retomamos. Sí, en enero prácticamente, o cuando quieras, no, pero sí, dale, más adelante sí. Bueno, gracias a ustedes por brindarme el espacio y siempre eternamente agradecida y me parece que sí, que tenemos que seguirlo, me parece súper necesario.